El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, amables radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, hacemos llegar hasta ustedes nuestra más cordial bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa decano de la radio venezolana. Me acompañan José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de la emisora, su primerísima Capital 710 AM, y Raúl Sánchez en la cámara del sonido, la grabación y la edición. Y hoy además con un especialísimo grupo de invitados quienes van a acompañarme a hacer la tercera entrega de nuestra serie centenaria dedicada a Antonio Esteves, que tiene una muy particular resonancia, pues sale al aire casi en la víspera de lo que promete ser una de las versiones más emotivas e históricas de su obra magna, la que estamos escuchando al fondo. Estrenada en 1954 con las voces del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela y un conjunto de agrupaciones corales múltiples, como lo que ocurrirá los próximos 28 y 29 de la próxima semana. Y con el privilegio de dos voces solistas de inolvidable impronta, la de Teodoro Capriles, el gran atleta y de los primeros medallistas deportivos venezolanos, y también miembro del Orfeón de la Universidad en aquel momento, y la del gran compositor Antonio Lauro, quienes crearon los roles de Florentino y el Diablo, respectivamente. Estamos hablando, naturalmente, de la cantata criolla. Para conversar de la cantata criolla y de la ocasión en la que volveremos a escucharla, nos acompañan en el estudio hoy el profesor Pedro González, presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, quienes tocarán en los conciertos referidos y cuya historia está ligada tanto a la del maestro Esteves como a la de esta obra. Al profesor Alexander Lugo Rodríguez, director de Extensión Sociocultural del Instituto Pedagógico de Caracas y uno de los productores del montaje de esta versión de la obra Cumbre Esteveciana. Y nada menos que a Florentino y el Diablo, o sea, los cantantes Edward Álvarez, tenor, y el barítono Franklin de Lima, quienes arriban con estas funciones a un número significativo de ejecuciones de esta obra con sus voces. Doy la más cálida bienvenida a todos. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a comenzar justamente con el protagonista, con el héroe de la historia que nos cuenta un poco la cantata, que es el mito de Florentino y el Diablo, Florentino que cantó con el Diablo. Voy a comenzar justamente con Florentino. Edward, yo señalé en la presentación hace un momento que con esta cantata llegamos o llegan ustedes cantándola juntos o cada uno por su lado, porque sé que lo han hecho de diferentes maneras. Edward tiene muchos años, mucho tiempo cantando la cantata criolla. El número de representaciones a las que llegamos, háblanos un poquito de eso, Edward, y cuéntanos también qué significa, justamente por todos estos años que tienes cantándola, qué significa para ti el rol de Florentino, qué significa la cantata criolla, cómo la sientes en tu voz, en tu cuerpo, en tu sensibilidad. Muchísimas gracias, Aina, por la invitación. Muy buenos días para todos. Sí, desde 1987, que fue el año en que comencé a cantar la cantata criolla, hasta hoy en día he cantado la cantata en 157 ocasiones. Uh-huh. Estas serían las 158 y las 159. La cantata para mí significa, bueno, imagínate tú, todo en mi carrera, porque la cantata criolla es lo que me ha dado impulso para proyectar mi carrera como cantante lírico. Yo he cantado ópera, he cantado oratorio, he cantado otros géneros del canto lírico, pero ciertamente la cantata criolla es lo que me ha proyectado como cantante solista, no solamente en Venezuela, sino también internacionalmente. Cantar la cantata criolla, cada vez que salgo al escenario siempre le agradezco al maestro Esteves por haberme escogido a mí para cantar esa cantata en 1987, porque, bueno, he hecho 157 veces esta obra y eso significa mucho trajín, mucha historia, muchas anécdotas maravillosas. Muchas alegrías, muchos viajes, conocer gente nueva, orquestas nuevas, trabajar con directores extraordinarios, con coros extraordinarios. De verdad que esto es mi vida. La cantata criolla, puedo decir que es mi vida musical. Qué bien, qué bien. Vamos entonces a conversar un poquito con el antagonista de Florentino, justamente el diablo, a quien también tenemos aquí en el estudio. Pero después tenemos que hacer un exorcismo en el estudio, pero bueno, ya veremos entonces cómo hacerlo. El cantante justamente que antagoniza con Edward más frecuentemente en los escenarios es Franklin de Lima, que también arriba con esta versión de la cantata que vamos a escuchar los días 28 y 29 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño, es Franklin de Lima. Háblanos también, Franklin, te hago la misma pregunta que a Edward, ¿qué significa para ti, a cuántas funciones de la cantata estás llegando y qué significa para ti cantar el rol del diablo, cantar la cantata criolla de este mes? Bueno, mi número de representación en este caso es la número 49 y 50. Gracias a Dios, bueno, va a ser en el Teresa Carreño con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Estoy bastante complacido con eso y con el maestro Eduardo Álvarez, quien fue el que me enseñó la cantata criolla. Igual que Eduardo, yo he cantado varios géneros líricos. Y bueno, el rol que más he cantado es el rol del diablo. Uh-huh. También he tenido muchísimas vivencias con la cantata criolla. He conocido bastantes coros, bastantes directores. He tenido la oportunidad de viajar fuera con la cantata criolla. Hasta hace poco el maestro Idor y yo después la hicimos en el Bellas Artes de México. Ah, con bien. Un coro extraordinario, una orquesta impresionante. Entonces, bueno, estoy bastante complacido de estar también haciendo esta obra. ¿Y vocalmente qué representa para ti? ¿Cómo sientes tú el rol del diablo? Casualmente en una entrevista que tuvimos en Puerto La Cruz me hicieron esa pregunta y había dicho, bueno, yo he cantado bastante ópera, pero el rol del diablo es complicado, la tesitura es complicada. Uh-huh. O sea, realmente pues requiere una dedicación técnica, o sea, no puedes cantarla estando frío vocalmente porque es imposible hacerlo. Yeah. O sea, la tesitura es complicada. Me he entrenado bastante para poder hacerla. Edward, quería preguntarte, sí. ¿Cómo en cuántos países has visitado tú cantando la cantata criolla? Wow, no lo he contado, eso sí no lo he contado, pero son bastantes. La hicimos en España, en México, en Estados Unidos la hemos hecho bastante. Canadá, hacia Europa, Italia. Sí, lo hemos hecho en muchos sitios. En Italia ¿Cómo con cuántos directores has cantado ya la cantata criolla? Híjole, eso también es largo. Sí. Franklin, ¿tú tienes más o menos memoria? ¿Con cuántos directores la has cantado tú? Oye, Iber, más o menos son como, en mi caso son como 16 directores, algo así. ¿En serio? Sí. bastantes directores. Porque yo recordaba así los maestros nuestros, como Felipe Iscaray, que por supuesto creo que es uno de los que más la ha dirigido, se ha hecho casi especialista en la obra, el maestro Dudamel, el maestro Eduardo Mata, que tiene la famosa grabación Hizo. Rodolfo Salimbeni, Pablo Castellano, el actual director de la Filarmónica, Luis Miguel González, correcto. Con Tarcicio, Tarcicio Barreto, es decir, son muchos, con el Diablo de los Llanos, ¿cómo se llama? Henry Zambrano, con el hijo de Henry que se llama, bueno, no hijo de él, digo, el hijo musical que es Enluis García, creo que es como se llama, el apellido de él, no recuerdo ahorita su apellido, o sea, son demasiados con la. ¿Cómo David se llama? Rand también, ¿de acuerdo? Con David Rand, con Teresa Hernández. Teresa Hernández. ¿Cuál hicieron con Rubén Capriles? Con Rubén Capriles, ¿cómo se llama el percusionista? De la nueva generación está, bueno, Gustavo, está Cristian Vázquez también. Cristian Vázquez. Lo hicimos con este joven, el alumno de Rodolfo Sanimeni. No recuerdo. En el puerto lo hicieron con Yuri. Con Yuri Jun también. ¿Cómo se llama? César Iván Lara. Exacto. Es decir, son tantos. Y fuera de Venezuela, Yuri Turovsky en Canadá. Carlos Prieto ahorita en México. En México. Y otros tantos por allá por Estados Unidos que no se conocen aquí en México. ¿Y qué pasa en sus voces, las voces de Florentino y el Diablo, cuando cantan con batutas distintas? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que cambiar muchas cosas? ¿Ustedes tienen como un formato que al cual el director se adapta o ustedes se adaptan a él? Cuéntanos un poquito como esa química o esa mecánica de la interpretación. Eso realmente depende del director. El director es el que marca la pauta. Es decir, hay directores que lo dejan hacer a uno su trabajo y hay directores que tienen conceptos acerca del trabajo que uno tiene que hacer. Entonces uno como solista uno tiene que adaptarse a eso. Uno, es igual que en la ópera. Es decir, hay directores que te dejan cantar y hay otros que te exigen un fraseo, te exigen una forma de hacer la interpretación de lo que estás haciendo. Entonces, eso generalmente depende del director. ¿Y la experiencia les hace cómoda esa exigencia o a veces ustedes tienen que como que empezar de cero a pesar de que hayan cantado tanto tiempo la obra? Fíjate, tú, una de las cosas que yo les pido a mis alumnos es que tengan la ductilidad, que desarrollen la ductilidad de adaptarse precisamente a las exigencias de un director, porque tú puedes cantar 100 veces La Traviata, pero si son con directores diferentes, siempre un director va a tener o te deja cantar, como dije anteriormente, o tiene un concepto ya establecido de lo que él quiere como sonido, de lo que él quiere como fraseo, claro. De lo que quieren los tempos, etcétera. Entonces uno tiene que adaptarse a eso. Es decir, el director te dice en el momento, yo quiero que corrijas esto, que hagas esto piano, en vez de hacerlo fuerte, y tienes que corregir en el momento. Tienes que tener esa ductilidad de no solamente quedarte entronizado en lo que estás cómo estudiaste la obra, sino tener la posibilidad de hacer el cambio justo en el momento, claro, de acuerdo a lo que te pide el director. ¿Tú lo ves igual, correcto, Franklin? Totalmente igual. Sí. Adaptabilidad es la palabra. Adaptabilidad. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya hemos tenido un primer acercamiento a lo que es la interpretación de la cantata criolla. Yo quisiera leer un pequeño fragmento del maestro, el gran escritor José Balsa, del cual hemos estado refiriéndonos en esta serie centenaria a Esteves, en lo que él cuenta de cómo se concibió la cantata criolla. Voy a permitirme leer aquí un fragmentito y eso nos va a dar paso para escuchar completo un pequeño fragmento también de la cantata criolla. Dice Balsa: los primeros apuntes para esta obra surgen en Nueva York en 1947. Pero la creación del concierto para orquesta postergaría aquel germen, ambicioso y confuso. La gran ciudad había despertado con frecuencia a Esteves lejanas imágenes de su infancia y su vida en el llano. Esta vez, unos textos de Alberto Arbelo Torrealba centralizaron tales figuraciones. La costumbre del compositor de viajar con libros venezolanos le permitió encontrar en los cantos y las glosas al cancionero una deslumbrante coincidencia entre sus evocaciones más íntimas y un texto de áspera iluminación mítica. Puntero en la soledad que enlutan llamas de ayer, parece que va soñando con la sabana en la sien. En los versos se cumple la primera estación del hallazgo, el largo viaje de Esteves desde la llanura hacia sí mismo, desde la música hacia las ciudades, desde sus sentimientos más profundos hasta el llano otra vez. En los versos vislumbra Esteves aquella parte telúrica de su ser que siempre quiso convertir en música. Florentino, el que cantó con el diablo, lo está llamando desde el poema. Desnudo, yo me paro a responder. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Como cante con todos, tengo que cantar con él. Esto lee en 1947, dentro de la ciudad extraña en Nueva York, y los dramáticos trazos que muestran tanto el encuentro del coplero florentino con el diablo como un desafío, cantado bajo una noche de tormenta, comienzan a girar inexorablemente en la cabeza del compositor. Será necesario el paso de algunos años para que cuanto ocurre durante este primer esbozo mental de la obra cristalice. Pero aún aquí, en Nueva York, Esteves habla una noche con Natalia Silva, alojada en la International House, cerca de la residencia del músico, y le transmite su euforia por el texto de Arbelo Torrealba. La artista le pide que convierta musicalmente esas fuertes imágenes en un trabajo para danza. Esteves, bajo el influjo del poema, le responde: si supieras que yo no veo al florentino como algo para danza, veo esto como una obra para coro, orquesta y dos solistas. Esto es 1947, faltaban todavía unos 7 años completos para que la cantata cobrara forma, pero ya el maestro la tenía bastante clara dentro de sí. Vamos a aprovechar entonces este paréntesis que hemos hecho, este recesito sobre la cantata criolla, para conversar con nuestro colega, nuestro compañero de trabajo, Alexander Lugo Rodríguez, quien es productor de este gran concierto del que estamos hablando. Pero no hemos revelado la razón, porque este concierto tiene que ver, o mejor dicho, ¿qué tiene que ver el Pedagógico de Caracas con esta nueva interpretación de la cantata criolla? Muchas gracias, Ainar. Tiene mucho que ver, incluso más de lo que mucha gente piensa, ¿no? Por supuesto, esa historia de la creación del Pedagógico en el año 36, la situación política como se gesta, liderado en ese momento ese proyecto educativo, cultural, por Mariano Picón Salas, ¿no? Y toda la gente que él reúne a su alrededor, que son extraordinarios intelectuales de la época. Y están en esa parte varios músicos importantes que aparecen, que dan conferencias, que dirigen los primeros agrupaciones musicales o disertaciones sobre apreciación musical. Uno de ellos es el maestro Antonio Lauro, que dirigió el primer Orfeón, no llamado en ese momento Juan Bautista Plaza. Ese epónimo tiene mucho que ver también con la presencia de Plaza en el Pedagógico, que ya les voy a referir. Sí. El maestro Antonio Esteves, Antonio Lauro, en el año 43-44, agrupó un conjunto de voces y creó el primer Orfeón, llamado así, Orfeón del Pedagógico Nacional, como se llamaba en la época. Exacto. Después pasa a ser de Caracas cuando surgen los otros, ¿verdad? Y bueno, su presencia, está la presencia de Soho allí, está registrado la cantidad de actividades y conciertos que organizó y que dirigió el maestro Antonio Lauro. Aparece el maestro Juan Bautista Plaza. Juan Bautista Plaza, además de compositor, fue un hombre de la cultura, muy importante. Y hay una serie de discursos mensajes que él da para el grupo, para los estudiantes, para los profesores, que están registrados en un libro que edita la colección Plaza, la Fundación Plaza. Su viuda, Nolita de Plaza, pues, exacto, en vida hizo toda una recopilación de sus escritos. Entonces hay una cantidad, del año 36 incluso, o sea, el mismo, digamos a pocos meses, porque el pedagógico se funda en el 30 de septiembre, como ya sabemos, terminando el año. Pues en esos tres meses que quedan del año 36, ya Juan Bautista estaba en la sede del pedagógico, que quedaba en el centro de Caracas en esa época, dando discursos y hablando de la cultura, de la música y todo esto que tiene que ver. El maestro Sergio Moreira también tiene una presencia importante en el pedagógico de Caracas. Y el maestro Esteves, ¿cómo aparece allí? Primero, el himno del pedagógico de Caracas, que es el himno de la UPEL. Así es. Fue un himno que se llamó a concurso y el presidente del jurado fue nada más y nada menos que Antonio Esteves. Yeah. Aparece otro elemento importantísimo, que es que el maestro Esteves está cumpliendo 100 años, se cumplieron 100 años de su nacimiento, el 3 de enero, así ¿verdad? Es. Nació en 1916, entonces cumpliendo 100 años, el maestro Esteves, cumpliendo el pedagógico 80. Esta es una comisión, que no lo mencioné, pero que tú conoces, que cada 5 años... Cada quinquenio se designa por consejo directivo una comisión encargada de organizar ese cumpleaños, sobre todo el de cada 5 años, sí, el de los 70. Yo llegué al pedagógico cuando estaban, por cierto, de los 70 años, ¿no? No fui a esa comisión. En el 75 se creó una comisión que coordina la doctora Delia Beretta de Villarruel, que le mandó un gran saludo, sí, un cariño especial para ella, para organizar ese 75 aniversario. Esa comisión cambia cada 5 años. Bueno, de verdad se hizo un trabajo tan extraordinario que el Consejo Directivo vuelve a designar la misma comisión con la misma coordinadora para los 80. Exacto. Habíamos hecho, es decir, que después de los 75 años hicimos cada 76, 77 sucesivamente diferentes tipos de actos. Tú estuviste en varios de ellos, por supuesto. Sí. Presentamos varias agrupaciones allá, la Orquesta Típica Nacional, danzas, etcétera. Y cuando hicimos el del 79 años, la gente me decía, pero guarda para los 80 años, no hagas tan diolino, para los 80 años viene algo especial. Qué bien. Y bueno, conversando así una tarde, el año pasado, tú tienes más de un año, para los 80 años vamos a hacer la cantata criolla. Eso era una locura, realmente. ¿Cómo nos vamos a montar una universidad con toda la situación de una institución pública, pues, sin recursos para todas estas cosas y sobre todo para la parte cultural, como sabemos, concertar en función de un proyecto, una cantidad de gente, de talento, de artistas? Entonces, bueno, lo primero fue la Orquesta Sinfónica de Venezuela, porque además, ¿qué orquesta debe ser? Tiene que ser la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Eso no es casualidad, eso no es casualidad que sea la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Eso lo voy a dejar para que lo explique posteriormente el maestro Pedro. Sí. ¿Qué director tiene que ser el maestro Felipe Escaray? Si no está el maestro Antonio Esteves, que en gloria esté, es el maestro Felipe Escaray. ¿Y quiénes son los roles principales? Estos dos caballeros que están a mi lado, Igor Álvarez y Franklin de Lima. Entonces, bueno, eso ha sido paso por paso, conversaciones, reuniones, hacia adelante, hacia atrás, hasta que la cosa empieza a cojar. Y nada más y nada menos que 400 voces. Todos procedentes, o su mayoría, de los 15 coros, 14, 13 de ellos son de universidades. Uh-huh. Algunos de los directores que trabajan en esas universidades tienen sus coros particulares, o aparte, digamos, y también los invitaron. Me pasa algo muy curioso con la cantata, que también me empapó en toda esa historia, y de verdad que eso es fascinante, que cada vez que se va a montar aparecen coralistas de todos lados que la han hecho, que cantaron en la función tal, la primera que se hizo, yo canté. Incluso ahorita hay una señora que es hermana del maestro, cantando, pues, va a participar, por supuesto, que es hermana del maestro Vinicio Adames. Mm. Y ella prácticamente no se ha perdido ninguna de las cantatas, pues. Entonces eso ha ido sumando. Entonces yo te voy a nombrar brevemente la carrera, mejor dicho, los coros, ¿no? El Orfeón Juan Bautista Plaza, del pedagógico. El Orfeón Juan Pablo Sojo, del pedagógico Ciso Martínez, este segundo. El Orfeón Universitario de la UCB. El Orfeón de la Universidad Alejandro de Humboldt. El Orfeón Universitario de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. El grupo vocal Claroscuro del IPC, la coral de la Universidad Católica Andrés Bello, que es como su orfeón, el coro de conciertos de la UCB, coral Juventudes Culturales de la UCB, coral de la Facultad de Humanidades UCB, Coral Pedro Pérez Velázquez de la Federación Médica Venezolana, agrupaciones, Alegro Grupo Vocal o Magna Música, Arunango, Ensamble Vocal Entre Amigos, Orfeonistas de Siempre, un grupo que dirige también Raúl López, que ya lo voy a mencionar a todos los directores. Bueno, entre los directores tenemos a la doctora Cira Parra, que es la directora del Orfeón del Pedagógico de Caracas, Robert Hinojosa, Omar Simosa, Orlando Sandoval Martínez, hijo del maestro Andrés Sandoval, Sergio Linares, Raúl López Moreno, Roberto Ruiz Luigi, Luis Eduardo Galeán, César Jaimes, y dos invitados especialísimos, el maestro Michel Eustache, que es una referencia en el mundo coral, en el mundo de la música, es jubilado nuestro en el área de educación física, como lo es también la maestra Ana Silva de Finol, que es jubilada de biología y química, no existía arte, el departamento de arte en esa época, ellos eran profesores de otras áreas, y también viene de esa escuela, que no la mencioné, fue alumna del maestro Sojo, y ella va a participar en el Tedeum, que vamos a hacer al terminar las dos funciones de la cantata, el viernes 30 allá en las instalaciones del Pedagógico en el Paraíso. Sí. La maestra Ana Silva va a dirigir su misa caraqueña. Exactamente. Que por cierto la estrenó cuando vino la primera visita que hizo Juan Pablo II a Venezuela. Qué bien. Ahí en Montalbán. Ella dirigió con un coro de cerca de 1000 voces su misa. Bueno, Michel Eustache va a ser un invitado especialísimo. Fue dirigido por muchos años el Orfeón Juan Bautista Plaza, es una referencia, y la maestra María Colón de Cabrera, cuyo grupo fundó, tiene más de 52 años, si mal no recuerdo, el grupo polifónico Rafael Suárez, es también participante ahí. No lo tengo en esta lista porque esta es la lista de las universidades, es un coro, digamos, especial. Además, la relación de la maestra María con Antonio, el maestro Antonio Esteves, con la cantata, con la obra. Sí. Entonces, esto de verdad que yo creo que al nivel, no digamos musical y de los conciertos, pero sí a nivel de la cultura universitaria, vamos a designarlo de esa manera, Einar. Primera vez que se hace, que reunamos toda esta gente que tiene tanta sentido de pertenencia con la obra y con estos autores, con el compositor Antonio Esteves y con el poeta Alberto Arbeló Torrealba. Claro, me parece que es efectivamente una confluencia muy especial, no solamente de talentos, sino de nombres y de historia la que estamos convocando para estos conciertos. Justamente hablando de historia, vamos a hacer un pequeño receso aquí, un pequeño momento de identificación del programa y enseguida volvemos con un poquito más de la cantata y luego más conversación con nuestros invitados. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Cuando el espanto sin rumbo con su dolor sabanea, Cuando Florentino calla ya se perdió la pelea. Cuando canta la pavita, cuando el gallo pimpea. Cuando el gallo menudea, la garganta se me afina y se me aclara la idea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Doy a lo mal que pasa y es vivo el que me menea. Es vivo el que me menea. Caramba, yo encalarme. Escuchábamos allí el inicio de La Porfía, o sea, el contrapunteo propiamente dicho de la cantata criolla entre Florentino y el Diablo, con las dos voces invitadas a nuestro tema con variaciones de hoy, tercera entrega de la serie centenaria sobre Antonio Esteves, su creador. Nuestro Florentino, por compromisos profesionales, ya ha abandonado nuestro estudio, pero le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Vamos entonces a continuar la entrevista y la conversación que tenemos sobre este concierto, o estos conciertos mejor dicho, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, homenaje a los 80 años del Pedagógico de Caracas, pero también por supuesto es el concierto para celebrar el centenario del natalicio del maestro Antonio Esteves. Este concierto es con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y tenemos aquí en el estudio con nosotros al maestro Pedro González, quien es el actual presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Yo quisiera que él nos conversara un poquito sobre la trascendencia de este concierto y sobre la relación de la orquesta con el maestro Esteves y en particular con esta obra. Bienvenido, maestro Pedro, el micrófono para usted. Muchas gracias, Ainar, por invitarme a este prestigioso programa. Hablar de la trascendencia y la importancia que tiene para la Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela poder realizar un espectáculo de esta magnitud con una obra tan importante, ícono del siglo XX, y además creada por el maestro Antonio Esteves, quien fuera músico de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que fuera uno de los alumnos más importantes del maestro Sojo. Así como la trascendencia que tiene para la orquesta en este momento. La orquesta en este momento está celebrando sus 86 años, y desde un principio quisimos hacer este trabajo artístico con esta obra, y dio la casualidad que se presentó la oportunidad de hacerlo en la celebración, gracias al profesor Lugo, uh-huh. Dentro de la celebración del 80 aniversario del Pedagógico de Caracas, lo que hace que se logre una conjugación ahí muy importante, ¿no? La celebración de los 86 años de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la celebración de los 80 años del Pedagógico de Caracas y los 100 años de nacimiento del maestro Esteves. Para nosotros es muy importante esta obra porque para la orquesta, además de que la estrenó en el año 54, fue el estreno de una obra que se convirtió en un ícono para la música académica venezolana y que representa pues la conjunción perfecta, y hay muchos hablan de expertos de que ahí viene el éxito de esta obra, de conjugar lo popular con lo moderno, ajá, con el estilo nacionalista de la época. Esto es algo muy importante y que ha hecho que toda la creación de Esteves, que no fue muy amplia pero es muy buena, muy significativa, importante. Por esta razón, él lograba conjugar esos aspectos, lo popular y lo moderno y lo académico, para lograr mantenerse en el tiempo con obras que son, digamos, infaltables en cualquier repertorio. Así es. En Latinoamérica y el mundo. Así es. Nosotros estamos muy complacidos porque también de la mano, nada más y nada menos que el maestro Felipe Izcaray, quien fuera un alumno y amigo del maestro Esteves, que mantuvieron una relación muy importante. Sí. Y que quién más para conocer todos sus aspectos técnicos y musicales que el maestro Izcaray, en el cual la orquesta tiene una relación muy importante en el tiempo. Entonces estamos muy complacidos de poder participar como orquesta para este espectáculo y que sea de la mano, de la batuta del maestro Felipe Caraves. Así es. Pero tengo entendido que no solamente es la cantata criolla la que va a sonar en ese concierto, en esos conciertos del 28 y 29. Cuéntanos un poquito el programa, su forma real y lo que persigue de alguna manera el programa. Por supuesto que como todo homenaje, como todo concierto de esa magnitud, ¿no? Se va a homenajear al Pedagógico de Caracas, a la Orquesta Sinfónica en sus 86 años, a través de un compositor tan importante como Teón Esteves. Su repertorio va a estar basado en la obra de Esteves, y para este concierto contamos con Mediodía en el Llano, que es el movimiento que quedó, digamos, para concierto de su suite llanera. Su suite llanera, exacto. Y también contamos con la presencia de Inés Feola Cruz, la maestra Inés Feola Cruz. Así es. Excelente cantante, muy importante, amiga de la institución y de todos nosotros. Así es. ¿Quién va a ejecutar o va a interpretar las canciones, cuatro canciones otoñales? También va a interpretar el Jazminero Estrellado. Uh-huh. Y la pieza El Polo Doliente, que es una canción. Entonces, para nosotros es muy importante que el público sepa que este concierto, seguramente el orden exacto no lo sé, pero me imagino que va a empezar con Mediodía en el Llano, y seguidamente vendrán toda la parte solista de la maestra Inés Feola Cruz con las canciones. Y cerramos, por supuesto, Broche de Oro. Y cerramos con Broche de Oro con la cantata criolla, con los excelentes maestros y solistas. Así es. Como los que tenemos aquí en este programa presente. Así es. El maestro Esteves, hablando un poquito de eso, primero fue, como tú bien lo señalaste, músico de la orquesta, instrumentista de la orquesta. Creo que el clarinete, el oboe, ¿no? Era el instrumento del maestro. Sí, él tocó oboe. Esteves. Fue también músico de la banda Marcial Caracas. Así la es. Institución, en cual comienzo, tuve el honor de dirigir por varios años. Ah, qué bien. Y sé muy bien las trayectorias de estos maestros importantes para nosotros. Él fue parte de la banda Marcial como clarinete, después en la Sinfónica también no tocó clarinete, pero tocó oboe. Él después se graduó más adelante de oboísta. Exacto. Y era, fue su instrumento, pues, digamos. Esteves es un personaje muy, muy, no sé, carismático, problemático, no sé cómo. En la orquesta hay muchas peripecias. Sí, yo creo que es uno de los músicos que tiene más peripecias dentro de la orquesta en su historia. Claro. ¿No? Y hay de situaciones muy fuertes a situaciones cómicas, ¿no? Y para nosotros es un personaje odiado por muchos y querido por la mayoría. Es un Wagner venezolano. Una suerte de Wagner. Entonces, venezolano, sí. Pero yo creo que la... Pero que como todo genio, o sea, esos caracteres, digámoslo, esos comportamientos a veces obedecen a esas mentes que tienen tanto que decir o tanto que expresar que no explotan de cualquier manera. Entonces, claro. Ahora al pasar del tiempo la gente ha entendido porque Esteves era así, pero era un genio. Es a lo que iba, la obra de él ha perdurado y la obra explica entonces al maestro, explica su carácter, explica sus enigmas, sus posibles contradicciones, eso es que al final lo que queda. Claro, y por supuesto que el tema de la exigencia, él era muy exigente, no estaba conforme y tenía su manera de expresarlo. Así es. Qué bien. Alexander, ¿tú quieres decirnos algo sobre eso? A mí me fascina la obra. Por supuesto, detrás de la obra está el hombre, ¿no? Uh-huh. El personaje. Sí, todo lo que estamos inmersos en el mundo de la música, sabemos ese carácter explosivo del maestro. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que dentro de él hay un niño o una persona con unos sentimientos que afloraban también muy frecuentemente. Por lo menos hay varios casos, pero fíjate, en esa primera función, que tú sabes que eso que fue un concurso de composición Vicente Emilio Sojo, cuando él manda la cantata criolla y gana el primer lugar y se estrena con las obras ganadoras dirigiendo él. Él cuenta que, bueno, cuando viene la apoteosis de la obra, el clima, que no podía contener las lágrimas. De hecho, él se seca las lágrimas con la mano derecha y sigue dirigiendo con la izquierda. Ahorita que hablamos de Wagner, que es una suerte de Wagner venezolano, él adoraba la obra de Wagner. Sí. Incluso él cuenta que lloraba escuchando a Wagner. O sea, digamos que tiene esa dualidad que tampoco es extraña, ¿no? Yeah. Del carácter fuerte, imponente, una personalidad, digamos, con esa fuerza y a la vez una sensibilidad extrema. Así es. Que creo que la expresa muy bien en su música. Yo creo que está secretamente para quien vea la cosa desde arriba, pero una pequeña inmersión en la obra vocal del maestro Esteves, en las canciones otoñales, en el Jazminero Estrellado, revela lo que era la intimidad y la sensibilidad del maestro Antonio Esteves. Eso me parece que está muy, muy claramente visto allí. Nosotros abrimos la segunda parte de nuestro programa escuchando parte del contrapunteo de la cantata criolla. Lamento mucho que Idber no nos acompañe porque yo quería hacer una pregunta de esas malucas que nos gusta a nosotros hacer, pero bueno, le va a tocar responderla a Franklin. Siendo porque yo conozco que Franklin, que tú, Franklin y Idber son grandes amigos, que han cantado muchísimo juntos, no solamente a la cantata criolla, sino bueno, cantidad de cosas, seguramente hasta serenatas, novias han levantado, no digo que las han compartido, pero se habrán ayudado mutuamente a reconciliaciones y cosas de esas. Pero siento que son amigos, en la cantata criolla ustedes son los grandes adversarios. Son el Diablo y Florentino, nada más y nada menos. ¿Qué significa para ustedes, que son tan amigos, cantar ese rol en escena? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Hay como un pique? ¿Quieren ver quién canta mejor que el otro? ¿O se hacen como una complicidad? ¿Qué ocurre vocal y químicamente, incluso psíquicamente en escena, cuando ustedes están enfrentándose musicalmente a eso? Esa pregunta está bastante buena. Sí, evidentemente, Idber y yo tenemos una camaradería desde hace muchísimos años. Sí. Muchísimos años. Yo podría decir inclusive que Idber en mis inicios fue mi guía, inclusive mi maestro, sí, en muchas cosas. Como dije al principio de tu entrevista, él me enseñó a interpretar la cantata criolla tal cual como lo quería Esteves. Pues yo me la aprendí por mi cuenta y por supuesto pues tenía una serie de efectos. Cuando estamos en el escenario, al principio sí lo concebía como eso tú que estás diciendo, bueno, ¿quién canta más duro? ¿Quién? El pique, ¿no? Sí. Sí, pero ahora hay una, y la misma camaradería. Yo recuerdo, inclusive andamos pendientes, porque tú sabes que la cantata tiene frases musicales que se repiten constantemente. Sí. Y algunas veces puede pasar que te equivoques en la letra. Claro, porque creas que estás cantando la parte anterior, o la puede pasar, se te confunde. Sí, exacto. Puede pasar. Entonces, bueno, estamos pendientes de que al otro no se le pase. Bueno, más Idber pendiente de eso. Ajá. De que no se me vaya la letra. Claro, la ciento y pico que me lleva de ventaja. De funciones. ¿No? Pero sí, ahorita hay una camaradería cuando nosotros estamos ahí contrapunteando. Antes sí había una pequeña competencia, pero dentro de lo sano, pues, dentro de lo que exige ser el Diablo y lo que exige ser Florentino. Y lo que exige la profesionalidad, porque al fin y al cabo el público va a verlos a que los dos den de sí lo mejor. Lo mejor, por supuesto. Y además la tesitura pues te obliga a dar lo mejor. La tesitura, en lo que, como te dije, lo que como está compuesta, pues es muy complicado cantarla. Tienes que estar bastante vocalizado, bastante caliente de voz para poder hacer la partitura. No es nada sencilla. Y de cara al público, Franklin, ¿tú cómo sientes que es el rol del Diablo? ¿Un rol ingrato, un rol agradecido, un rol que te llena, un rol que le llega mucho al público, que el público se aleja de ti? ¿Cómo sientes tú eso? Mira, el rol del Diablo sencillamente es atractivo. Sí. Y le gusta muchísimo a la gente. Sí. De verdad, tiene, yo creo que yo logro, y lo logran los otros Diablos, indudablemente la versión de William Alvarado es extraordinaria, aprovecho a decirlo. El Diablo logra eso, esa seducción. Claro. Atrapa al público. No es el Diablo ese feo que sale, no, es ese el que seduce. Así es. Eso es lo que yo logro. Y así queda el Diablo. Y así queda el Diablo. Así es. Entonces, eso tenemos, porque esa es una de las cosas efectivamente atractivas de esta obra. Totalmente. Que nos plantea este personaje que encarna el mal, encarna lo oscuro, pero tiene una seducción tremenda que además está en la música y está de una manera extraordinaria para nosotros, para el público venezolano, porque es el joropo. Pero lo que propone, efectivamente, porque la aparición de Florentino es una tonada, pero que tiene todavía mucho del canto lírico, el Sabana, sí, Sabana. Pero desde la misma entrada del Diablo y luego el comienzo del contrapunteo, el Diablo es el que propone el joropo. Y Florentino de alguna manera se ve comprometido a continuarlo. Totalmente. Y Florentino termina ya no con un joropo, sino con la invocación. La invocación mariana. Era la única forma, mariana. De hecho es la única forma de que gane. Exactamente. Porque ¿quién le va a ganar al Diablo? Exactamente. O sea, nadie le va a ganar al Diablo. La idea es justamente que dentro de la improvisación él va hilvanando la corte celestial, la invocación mariana, sí. Y con eso logra abrirle el paso a la luz para que, sucede, que derrote al Diablo. Suceden dos cosas, ¿no? El manejo del poema, cómo va, se consustancia el músico Antonio Esteves con el poema, pero el coro que queda como suspendido. Y el maestro Esteves dice, ¿qué hago yo con este coro aquí? ¿No? Y justamente el extrapolar ese canto gregoriano del Maristela, ¿verdad? Uh-huh. De Maristela, en susurro, acompañando el canto de Florentino, es genial. Y así, o sea, de verdad que ese cierre es el que hace como que todo confluye como él lo concibió. Tú lo dijiste cuando hiciste la introducción. En el año 47 dijo, es que eso es para orquesta, coro y dos solistas. Y así termina apoteósico. De esa manera, con el coro, con una gran presencia. Así es. En ese susurro. Sí, hay una anécdota que nos pasó ahorita en México. La acabamos de hacer ahorita en junio. La acabamos de hacer en el Palacio de Bellas Artes. Extraordinario teatro. Estaba el maestro Carlos Prieto ahí. Y bueno, evidentemente a los extranjeros se les hace complicado el ritmo. Ya. Muy complicado. Sí, sí. ¿No? Entonces, y en la cantata más, sí, pues, que hay una es terriblemente complicado. Eso es terriblemente complicado. Entonces, cuando la orquesta iba a tres, pues se perdían un poquito en los ensayos, ¿no? Entonces, el maestro, bueno, está bien, vamos a seguir hasta el final. Al otro día seguía pasando lo mismo, la orquesta sí iba a tres, y entonces empezaba a sonar caquín por su cuenta. Era terrible porque es muy difícil. Sí. Entonces, el tipo dice, bueno, miren, si eso pasa en la función, no importa, porque la gente va a estar viendo los sellos dos, así que no le paren mucho. Eso pasa. Vamos justamente entonces a escuchar, como para ir ya acercándonos al final de nuestro programa, el final de la cantata criolla, la invocación mariana y el canto final de Florentino. Adelante. Gloria a tu patria, mi salvo, su cantar, catire, que te pensares, arrendago y tu pial. Arrendago y tu rupial, saburos de la barrosa, salgan del alcornocal, pa' que miren a mandinga el miringo que va a pegar. Thank you. Ese es el final entonces de la cantata criolla que vamos de nuevo a escuchar miércoles y jueves 28 y 29 de septiembre, dentro de muy pocos días, en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, con la mezzosoprano Inés Feo La Cruz, que la vamos a escuchar en las canciones que ya hemos mencionado, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, todo el conjunto de coros que el maestro Alexander nos ha recordado, y por supuesto con la participación muy especial de Franklin de Lima como El Diablo e Iduer Álvarez como Florentino, bajo la dirección todos ellos del maestro Felipe Iscaray. Tenemos un tiempito para responder muy rápidamente unas últimas cosas. Yo preferiría que el maestro Alexander nos cuente de ese 80 años, si te queda algún detalle que quisieras recordar, que quisiera no dejarlo pasar. Háblanos sí. Un poco de eso, esa celebración. Ya sería para invitarlos a que de verdad quieran sus entradas, ya quedan poquitos días. Para ese gran evento, de verdad, importantísimo. El 28, por supuesto, que es la inauguración, vamos a estar, digamos, las autoridades van a estar allí, vamos a hacer un poquito más protocolar, ¿no? Sí. El concierto se divide en dos partes, hay un pequeño intermedio, no muy largo, el público no sale de la sala, preparando simplemente el cambio de escenario y de la aparición de esas grandes voces que van, el coro, pues, la cantidad de coros que están allí. Y nada, invitando, de verdad, esperamos verlos por allá por el Teatro Teresa Carreño, con todo gusto, para celebrar los 80 años del Pedagógico. Qué bien. Tú nos hablaste de una comisión hace unos minutos en lo que presidía la doctora Delia Beretta. Esa es la Comisión Padre Pedagógico, sí. ¿Verdad? ¿Tú no quieres hablar de por qué se llama así esa comisión? Sí, claro. Eso ha pasado varias cosas, ¿no? Dije una, que primera vez que una comisión se queda después de celebrar un quinquenio, se queda para el siguiente, ¿no? Exacto. Es la primera vez que sucede. Sí. Y además es la primera vez que se designa esa comisión con un nombre, en este caso con un epónimo, ¿no? Padre sí. Pedagógico. Siempre era la comisión aniversario, que es un poco la comisión encargada de la celebración del aniversario. Sí, ese padre pedagógico, como tú bien sabes, Einar, viene de una feliz expresión de profesor... Elio Gómez Grillo, en sus escritos, que lo llamó siempre padre pedagógico, ¿no? Sí. Digamos que tomando esa, de verdad, que nos gusta mucho además, y que tiene toda una significación, porque en este caso el Pedagógico de Caracas es no solo el primero de todos los pedagógicos, sino que es anterior a la UPEL, a la institución universitaria que lo agrupa, que así agrupa ese conjunto de institutos, que son al menos 8, digo esto porque tenemos un instituto invitado que sería el número 9, el de mejoramiento, no, Monseñor Arias, uh-huh. de Caricuao, y además tenemos uno de los núcleos que está aquí muy cerquita, enfrente, sí. Estamos grabando, transmitiendo, que es el mejoramiento profesional del magisterio, que fundó, por cierto, el maestro Prieto Figueroa, que tiene núcleos en todo el país. O sea, estamos hablando de una universidad que está extendida en todo el país, y que el pedagógico que inicia toda esta trayectoria en el año 36 es el de Caracas. Por eso lo llamamos padre pedagógico. Exactamente. Bueno, pues entonces me parece que no nos queda más que volverlos a invitar a estos dos grandes conciertos, 28 y 29 de septiembre, y darle muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, al maestro Pedro González, presidente de la Sinfónica Venezuela, que me pide las últimas palabras. Sí, bueno, no, para reiterar el agradecimiento por estar presente en tu programa. Y un detalle muy importante, que claro. Esta versión de la cantata criolla va a ser la versión original, como están las partituras originales que reposan en la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Hay un detalle que me pidió el maestro Iscaray, que era que no se iba a tocar la parte de la maraca como se ha tocado en otras versiones. Se iba a tocar la parte estrictamente escrita que escribió el maestro Esteves. Entonces, es uno de los detalles. Claro. Y que esto lo vamos a grabar en vivo y vamos a grabar también para video. O sea, queremos dejar un testimonio que sea un ícono para el futuro. Así, ¿no? Entonces, no me equivoqué al comienzo del programa cuando dije que quizá lo que vamos a escuchar 28 y 29 sea una de las versiones más emotivas y más históricas de la cantata criolla. Franklin, ¿no quiere? Bueno, nada más decirles que los esperamos 28 y 29. Ahí estaremos. Allá estará el diablo esperándolo. Florentino también. Lleve su fraquito de azufre por si acaso. Muy bien. Bueno, exactamente. Aquí estuvimos José Vicente Gamboa en la programación, en la gerencia de programación de Capital 710. Raúl Sánchez ayudándonos desde el otro lado de la cabina con la grabación, la edición. Y un servidor, Einar Goyo Ponte, en la producción, junto con el maestro Corrado Galcio, creador de este programa. Quienes llevamos hasta ustedes este tema con variaciones, como lo haremos la próxima semana por este mismo dial, a esta misma hora de el domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.